Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a Only for DJs. Aquí nos encontramos una semana más acompañándote en la noche del miércoles desde los estudios de Nova Onda. Aquí donde cada semana nos ponemos en contacto contigo a través de estos micros para acercarte lo mejor de la música electrónica. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla. Y esta noche, como cada miércoles, aquí estamos con muchas novedades que vamos a pincharte a lo largo de estos 60 minutos que tenemos por delante. Tendremos también, por supuesto, al señor Carpin Zambrano, con el que conectaremos vía telefónica dentro de muy poquito. Y esta noche repite con nosotros el amigo P. Punto, que la semana pasada también lo tuvimos al otro lado del teléfono, pero hoy lo tenemos simplemente al otro lado del cristal. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Nada, bien, recibiendo novedades. Sin parar. Esto, vaya, vaya. Es un no parar. Demasiado. Pues ahora mismo también hablaremos con él. Nos va a presentar unas cositas muy interesantes que nos tiene aquí preparadas. Pero como siempre, al empezar cada programa, nos gusta recordarte nuestras vías de contacto, donde puedes ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo, por un lado, a través de nuestro correo electrónico, only4djs@gmail.com. O si lo prefieres, pues nos puedes encontrar a través de Facebook, a través de Twitter, ahí también estamos. Solo tienes que teclear only4djs y enseguida salimos. Y esta noche hemos comenzado con esto, que aunque no es novedad, es de este mismo año 2016, tiene unos mesecitos. Desde uno de los sellos del sello Clone, tenemos este que nos llega desde Uncanny Valley en su referencia número 35, titulado River's Edge. Esto nos llega de la mano de un productor llamado Stefan Hack, bajo el suaca Chinaski. Escuchábamos el primero de esos cinco cortes que incluye este vinilo. Disaster se titula este primer corte, todos el A1. Aunque lo titulan en lugar de A1 como U1. Y esta noche vamos a adelantar un poquito y vamos a tener que conectar ya con el amigo Carpin Zambrano. Pues esta noche se tiene que marchar, no podemos hablar con él en su horario habitual, así que vamos a hacer una llamadita y a ver qué nos cuenta. Bueno, pues aquí continuamos. Ya tenemos localizado aquí al amigo Carpin Zambrano desde Madrid, en conexión vía telefónica. Hoy hablamos un ratito antes con él porque se nos tiene que marchar, pero no podíamos perder la oportunidad de tenerlo esta noche en el programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? De nuevo. ¿Cómo llevamos la semana? Bien, bien. Aquí en Madrid con mucho frío y bueno, y con muchas novedades musicales también. Eso está muy bien, que no pare la música. Bueno, ¿y qué tal por ahí? Pues por aquí bien, estamos igual, pasando frío, que tenemos el invierno aquí ya encima y bueno, aunque bueno, aquí en la radio estamos calentitos, ¿eh? O sea que no. Aquí estamos recogidos y bien. Estoy aquí con el amigo Punto, que ha venido esta noche también a pincharse aquí unos temas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo a Punto también. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Así bueno, pues nada, cuéntanos cositas. Bueno, pues hoy a destacar esta semana tenemos a un artista de la vieja escuela, nacido en Suecia en el año 75. Uh-huh. Y en exclusiva hablamos pues de un gran artista que, bueno, no es... Está dentro de la escena, pero no está tan reconocido como otros, digamos, ¿no? O sea, hablamos en exclusiva de Joe Mull, ¿vale? Este artista sueco, pues, empezó allá su andadura por octubre del 91, dentro de la Suecia y de la Suecia, bueno, o sea, que de la escena de Suecia del 91, y especialmente, pues, haciendo raves en Estocolmo, o sea, sobre aquel año. Es ahí cuando este artista se consolidó, parece ser. Luego, aparte, también fue inspirado por un DJ que se llamaba DJ Carer, del 95, que parece ser que, pues, que entre ellos dos ya empezaron a sacar sus primeros EPs en el sello Inside. O sea, no sé si os acordáis a lo mejor de este sello. Sí, sí. Algunos sí. Hemos tenido algunas referencias en cuál de este sello alcanzó su auge, digamos, en el 98. O sea, hablamos de un artista ya que tiene ya unas cuantas tablas, porque... Parece que fue ayer, en el año 98, y en verdad ya han pasado casi más de 15 años, ¿no? Mm. Entonces, digamos que este artista se deja caer por algunos festivales, como Neopop, que es en Portugal, que es, digamos, un poco más enfocado pues hacia el tecno, ¿no? Pues eso, en ese festival de la talla pues van artistas como Lewis Fauci, bueno, pues Oscar Mulero y demás, ¿no? O sea, digamos que es dentro del tecno es digamos una celebridad, ¿no? Este sí, artista sí. muy buen productor, tiene muchos EPs sacados, casi, bueno, cualquiera que consulte su Discogs pues tiene, la verdad que tiene un historial bastante importante en pues fíjate, en sellos de la época como Code Red, Primeval, Inside, o sea, no sé si a lo mejor algunos os acordaréis de esos sellos. Sí, este hombre es que tiene digamos que piquitos en todos, en casi todos de los, y sellos muy buenos, ¿eh? Sí, también, ya te digo, bueno, ahora luego tiene producciones también en el sello Hard House Mannheim, uh-huh. Que eso es un sello muy bueno también, o sea, tiene un historial importante. Y no sé si os acordáis allá por el año 97 de un sello muy bueno que se sacaron, que era una subdivisión de Drum Code, ¿vale? Que empezaron a sacar los Code Rec, que eran, la verdad que eran misiles balísticos sí. De la época, vamos, eran unos discos que eran una subdivisión de Drum Code, en el cual pues sacaban muy buenos temas. Eso no lo sabía yo, que eran de Drum Code. Exacto, pues sí, uh-huh. Pues es un digamos que es un subsello, uh-huh. de Drum Code. Sí, ahí había gente como Adam Beyer, uh-huh. ¿Quién más había por ahí? No me acuerdo ahora mismo. Carly Lequebras, sí, exacto, Carly Lequebras y Thomas Crown, bueno, pero vamos, principalmente pues Adam Beyer, Joe Mull, Carl Lekerbus y Thomas Crown, o sea, uh-huh. Son los cuatro que hacían discos en estos, bueno, en este subsello, ¿no? En ese subsello, de Drum Code, ¿no? Sí, pues eran prácticamente ellos. Uh-huh. Exacto. ¿Algún otro sé que ha participado, que es como Benzin, Azben, alguno de estos se vieron, eran remezclas o creo recordar? Sí, exacto, eran algunos remixes que sí participaban en este sello, que la verdad que los discos que hacían eran, para la época, eran bastante buenos. Sí, vamos, muy potentes. Muy buscados, muy buscados. Me acuerdo que yo cuando íbamos a las tiendas siempre preguntábamos por estos discos porque, claro, era mucha calidad, ¿no? Y volaban. La verdad que sí, estos discos en las tiendas en la época eran impracticables, vamos, eran difíciles de conseguir. Conforme entraban, salían. Exacto. O sea, es, vamos, lo típico, ya sabéis. Entonces, Joe Mull sí que participaba mucho en este... en este sello, ¿no? Tiene su granito de arena y su aporte. Luego, aparte, como dije, yo que creo que es bastante bueno. No he tenido la oportunidad de verlo nunca. Yo vale, tampoco, ¿no? He tenido algunos tracks en la maleta de él y sí que me han parecido muy, muy, muy, muy interesantes, la verdad. O sea, son a destacar. Es un artista, para mí es uno de los mejores productores que hay de techno de Europa. Y bueno, y como dije, okay, es fabuloso también, por lo que tengo entendido, ¿eh? O sea, que no tiene ningún desperdicio, o sea, tiene las dos cosas estupendas. Y tiene un historial importante de producciones. Sí, sí, ahí envidiable. Además, lo estoy revisando ahora mismo porque es imposible acordarse uno de memoria de todo y tela, ¿eh? Sí, exacto. Sobre todo también, a destacar también un disco que tenía yo en... Me compré en el 2005 o 2006, bueno, que era del sello Jericho. No sé si os acordáis, que era una jota. Era un sello de una jota así como cuadraditos. Bueno, era un sello bastante, bastante bueno, con muchas referencias en el mercado, a cada cual más interesante, ¿vale? Pero vamos, creo que Inside, no sé si a lo mejor es un sello propio suyo. O una, sí, exacto. Era su sello. Es suyo, Inside. Insider es un sello suyo, exactamente. Ah. Según estoy consultando aquí, la base de datos de Discogs te dice que, pues eso, o sea, fíjate, lleva sacando producciones desde el 1992. O sea, la primera referencia del Inside en el 92. Luego ya se conoce que hubo un parón y luego ya empezó cuando... Pues con la época del techno, cuando empezaron todos a sacar discos en el 97, 98, sí, y hasta el 2000 y pico, por ahí. Sí, 2005, hasta el 2005 en activo, y publicando artistas también como Griffith, Paul Griffith, y bueno, y el Hartel también. O sea, y luego también, pues eso, Alan Bayer y demás, así que... A destacar este artista porque, vamos, es bastante, bastante bueno. No es moco de pavo, ¿no? Así que, bueno, pues esta semana le he querido dedicar este espacio, pues bueno, pues me ha recordado que es un artista así de la vieja escuela, bueno, de nuestra época y tal, y bueno, entonces pues sí que, vamos, no he destacado en el programa por eso, principalmente. Además que sigue en activo, es uno de los, estos, como tú dices, de la vieja escuela, pero que a día de hoy sigue trabajando. Sí, exactamente, sí, él sigue haciendo producciones, ya te digo que estuvo hace poco en la última edición de Neopop. Luego se conoce que sí que por Europa tiene eventos, obviamente, claro, una escena ahí, digamos que por Alemania y por Bélgica, Ámsterdam y todo eso, pues está ardiendo, ¿no? Entonces ellos sí que se suelen mover bastante. Bueno, ya tengo viendo las fechas de los próximos eventos de Joe Mull, y el 25 pues actúa en el 25 de noviembre, este 25 actúa en Suecia. Viene a Barcelona también, a un garito que se llama R33, que no sé dónde es. Tiene un All Night Long el 10 de diciembre en Montreal, en el Club Output de Nueva York también, o sea, se conoce que vamos, que es que se está moviendo también. Luego en el Berghain también tiene, el 17 de noviembre tiene actuación también. O sea, que digamos que es que no está en stand-by este artista, Se sigue moviendo mucho porque está muy valorado y obviamente pues, la calidad es la calidad, ¿no? Digamos, así que... Tío, un hombre de esta talla, la verdad es que no le falta trabajo. Desde luego. Así que... Y nada más, chicos. Pues nada, ¿qué vamos a escuchar? Pues bueno, hoy teníamos un track en concreto que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? De un sello que no tiene mucho tiempo, pero bueno, tiene cosas interesantes, ¿no? Estamos hablando de un sello que se llama Parabel, ¿vale? Parabel Recordings, que bueno, no sé, tengo que investigar un poco a ver este sello, a ver de dónde ha salido y tal, porque, bueno, en exclusivamente en la referencia de Joe Mull, que es el Parabel 002, en teoría está bastante aceptable. O sea, vamos, escuchas la calidad de los tracks, de los tres que tiene, los tres cortes, y el disco no tiene ningún desperdicio. O sea, y en concreto, pues... El corte es el A1, el Joe Mull Halloween, ¿vale? De la referencia 2 de Parabel. Pues nada, es el tema que vamos a escuchar esta semana. Le seguiremos la pista también a este sello, que por lo que he podido investigar es un sello bastante nuevo, ¿eh? Tiene un añito, un poco más. Sí, no tiene mucho tiempo. Por eso ya te digo que a mí me gustaría... A mí esto me gusta verlo detenidamente, más que nada por información, ¿no? Sí, y por sí. Saber otras referencias que va sacando dentro de este mismo sello, ¿no? Porque sabes que si investigas un poco acerca de este sello, pues puedes conseguir o puedes te puede dar lugar a sorpresas en el sentido de que te puedes encontrar con cosas muy interesantes, ¿no? De otras referencias, de otros artistas, y que puedas, pues, puedas seleccionarlo pues para tu maleta y para, pues, como punta de lanza en tus sets o lo que sea, ¿no? Principalmente es eso. Así que pues nada, vamos a escucharlo, a descubrir de qué trata, y nada, bueno, pues te dejamos seguir con tu marcha, no te queremos quitar más tiempo. Muy bien. Vale, hoy es que, bueno, tenía una cosilla pendiente y no he podido hacerlo un poco más tarde, pero bueno, la semana que viene estaremos en la hora normal. Sin problema, pues hablamos en 7 días entonces. Muy bien, pues perfecto, pues un saludo desde Madrid y un abrazo a todos. Otro para un ti. Un abrazo. Bye. Aquí estamos escuchando la recomendación de esta semana del señor Carpin Zambrano. Como nos comentaba, desde el sello Parabel, en su segunda referencia, un sello bastante nuevo. Como estábamos comentando, sello que aparecía en la palestra el pasado año 2015, y el cual, pues si no nos falla nuestra información que tenemos por aquí, tiene 6 referencias en el mercado en este año. Y una de estas pues era este Halogen del señor John Mull, uno de los clásicos productores del techno. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Nova Onda. Bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí en Only for DJs, cuando hemos pasado hace un poquito ya las 10:30 de la noche, así que pasa el tiempo que vuela. Vamos ahora con el señor B. Punto, que nos trae muchas cosas interesantes. ¿Cómo va esa búsqueda musical? Uy, pues espérate que no te oigo ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Pues eso, sin parar, la verdad. Buscando muchísima música siempre, escuchando novedades, estando pendiente de cosas antiguas que van saliendo. Esto es no parar. La verdad es que estamos teniendo una temporada de muy buena música, ¿eh? Estos últimos meses. Este mes ya, vamos, increíble. Sí, yo tengo miedo. Yo no sé cómo se llega a fin de mes en estas circunstancias, pero bueno. Es complicado, ¿eh? Sí, aparte yo creo que esto siempre más o menos octubre, noviembre, diciembre, siempre suelen ser meses que salen mogollón de música y cosas sí, muy sí. buenas. Parece que la gente se quiere apresurar a ir sacando cosas antes de final de año, no sé si por cambio de etapa o no sé, no tengo ni idea, pero es verdad que esto viene ocurriendo tiempo. La resaca del verano. Seguramente, después del parón tiene que venir todo lo acumulado. Así que bueno, pues esta noche enseñanos un poquito de esas cosas en las que te estás moviendo últimamente. Pues nada, hoy el primer tema, como viene siendo habitual últimamente en mí, no es novedad. Es un tema que creo que salió por primera vez en 2002. Y bueno, es de uno de los mayores productores de electro británico y, vamos, del mundo, que es Carl Finlow. Uh-huh. Además, bueno, ha sacado infinidad de vinilos, no tengo ni idea, lleva desde el 94, 95, creo, una cosa así. Es otro de los clásicos. Sí, es un clásico, vamos, cuenta con un montón de alias, está con Carbon Academy, con Random Factor, Silicon Scully, Voice Stealer, tiene todos esos sacas aparte de Carl Finlow, y luego aparte es colaborador en un proyecto muy interesante que se llama Isle Ictro, que también es Electro Old School, de origen británico, vamos. Y mira, lo que no sabía, perdón que te corte, es que lo estoy viendo ahora, que es 2020 Vision. Es que voy buscando yo un disco concretamente de esta gente que se agotó y no hay manera de recuperarlo. No sabía que era este tío. Sí, sí, sí. Vamos, ya te digo que tiene 4 o 5 AKs muy bien explotados, ¿eh? Cada uno un sonido particular. Es un jefe de la música electrónica, uh-huh. Vamos. Y bueno, el tema de hoy es Anomaly, que salió en 2002, ahora se ha vuelto a replanchar, lo ha replanchado el sello Craigie Knowles, y está incluido en un EP que se llama Benoet, uh-huh. y nada, poco más que decir de él, que salió hace un par de semanas y yo salí corriendo a comprarlo. No, por él, no sea que desaparezca ya para siempre. Pues nada, vamos a ver de qué se trata. estamos escuchando este tema del señor Carl Finlow, recomendación del amigo P. Menudo discazo, Vaya, todo un himno, Estaba aquí buscando y bueno, hay copias, aún estoy a tiempo de pillarlo. Sí, creo que sí, que esta última tirada sí. Han quedado. Vamos, por lo menos en Juno creo que aún estaba y no sé si en Dex. Sí, en Dex queda, lo tengo aquí delante. Poco, pero queda uno. Pues merece la pena, vamos, he elegido este corte porque este corte, vamos, es un tema muy conocido dentro del electro, es un tema que significó mucho en su época y que a día de hoy, vamos, no suena, no parece que tenga 14 o 15 años este tema. No, para nada, Yo diría que es que de ahora. Pero ya te digo que incluye otros tres cortes y todos merecen la pena, Un disco muy bueno, a mi entender, vamos. Bueno, vamos a continuar porque creo que traes alguna otra cosita interesante. Además, una cosa que quiero yo. Sí, sí, sí. Este lo tengo yo apuntado, pero te has adelantado. Estas son las típicas alegrías que de vez en cuando te da la música, ¿no? Comarken Electronic, que es un productor sueco que lleva como 8 o 9 años en activo y que a mí se me había pasado, pero por completo, O sea, no conocía nada de este... Ni yo tampoco. De este señor hasta hace 2 semanas... que escuché un previo por ahí, no me acuerdo en qué página, creo que fue en The Record, y me quedé pillado de este tío, me puse ahí enseguida, localicé el disco, en cuanto salió a la venta intenté comprarlo y, o sea, duró horas. Este disco se agotó, al menos en Dex Record, en horas. En Dex no queda, se supone que van a entrar, pero... Sí, yo lo he podido comprar en Juno finalmente, porque en DJ.de tampoco estaba, en varias páginas así gordas de venta de vinilo, estaba agotado, vamos. O sea, tuve suerte, me llegó ayer el disco, estoy... Es que, bueno, es descarado. Si está una, sí. Está caliente, lo estoy tocando. Sí. Bueno, el chaval este, lo que estaba diciendo al principio, que tampoco lleva muchos años, empezó en 2007 en un CD recopilatorio de Steel Eleven, del sello de Luker Gogel. Y el primer vinilo lo sacó él por sí mismo, sin sello y sin nada, se planchó 200 o 300 copias, no recuerdo bien la movida. Y de eso hace 6 años, y hasta ahora no sé, tampoco tiene muchas referencias, tiene 7-8 referencias por ahí, bajo otros 3 AKs, que es Corp Inc., Mortal Creation y System Insurgent. Y nada, este disco ha salido por el sello Bron Toys, que es un sello que está apostando mucho por el electro, y bueno, también tira mucho del EBM este que se hace ahora, Lo-Fi... Sí. Que es un sonido bastante interesante. El disco se llama Expanded Conscientious. Uf, qué mal hablo hoy. Y el tema se llama igual que el disco. Tomamos nota, tío. Bueno, vamos a escucharlo porque este tema es uno de los que a mí me ha gustado más este mes. Y sí, sí, el disco está bien y al final uno de los temas lleva un remix de Saltic, no, de Delta Funcionen, que también está muy bien, que son 3 cortes de electro y el último es un remix así más de techno. El disco, vamos, merece la pena tener. Merece la pena. Pues nada, vamos con ese primer corte, escuchamos, ¿verdad? Sí. Vamos con él. Pues ahí estamos escuchando este Commander Electronics, todo un discazo, un descubrimiento de este último mes, semanas, mejor dicho. Increíble. Comarken. No sé qué he dicho. Commander Tom. Muy bueno este es de los que hay que tener en cuenta. Este hay que apuntarlo y conseguirlo como sea. Vamos, yo este tengo que hacerme con él. No sé cuándo, si ahora o más tarde, no sé. No sé las copias que habrán salido, pero cuando pasa lo que ha pasado, por ejemplo, con este disco, que es que se agotó enseguida en cuestión de 24 horas, o sea, suelen reponer. Sí, no ponen nada por ningún sitio que sea ninguna edición limitada ni nada. No. No sé... Suelen reponer, aparte, vamos, yo creo que este tema ha calado bien entre los seguidores del Electro y, vamos, de hecho es que a mí me asombró que yo lo vi una noche y al día siguiente cuando lo fui a comprar, temprano, ya no estaba. Ya no quedaban. O sea... Pues nada, uno de los que hay que tener en cuenta, lo apuntamos, tomamos nota de él porque esto tiene que estar en la maleta de todo el mundo. Pues nos queda muy poquito tiempo para alcanzar las 11 de la noche y bueno, antes de irnos vamos a aprovechar a que estás aquí. Vamos a comentar que tenemos dentro de nada otra próxima fiesta UEMA. Sí, el sábado 3 de diciembre. Volvemos a Color con el colectivo. Bueno, vas a estar tú también, claro, sí, Marci... y yo de parte del colectivo y luego de invitados tenemos a Cascales de aquí de Albacete. Un clásico ya. Y luego una chica, Miss Jul, que es una inglesa que vive ahí en Torrevieja, que la chavala lleva pinchando techno, yo qué sé, los años, ¿sabes? Uh-huh. Un disparate, se mantiene fiel ahí al origen, con sus vinilos. Y nada, yo coincidí con ella hace años en alguna rave pinchando y tal, y la chavala se le da bien y vamos, la hemos invitado y a ver, yo creo que... Que va a ser interesante de ver y de escuchar, por lo menos ese día. Yo creo que sí, he escuchado algunas sesioncillas suyas que yo no la conocía hasta que tú me la comentaste y yo creo que sí va a cuajar bien, yo creo que va a gustar. Sí, lo vamos. Que lleva. Así que yo creo que vamos a pasar una buena tarde y esto, bueno, pues, como estábamos diciendo, va a ser el próximo día 3 de diciembre en el Color, donde habitualmente solemos estar, en ese sótano, nuestro sótano. Y bueno, será a partir de las 4 de la tarde. Sí, eso es, de 4 a 2 de la mañana. A 2 de la mañana. Vamos, pero ahí en la página de Facebook de UEMA Colectivo, ahí en breve estará el cartel, el evento y toda la información referente a ello. Dentro de nada, antes de acabar la semanita, ya tenéis todo ahí disponible para que lo podáis ver. Los que ya seguís la página, pues lo vais a ver directamente. Y los que no, pues eso tienes que buscarlos. Como dice el amigo Punto, pues buscáis a UEMA Colectivo y enseguida encontráis nuestra página y enseguida tendréis todo colgado. Pues a falta de menos de 2 minutitos para alcanzar las 11 de la noche, ponemos casi punto final al programa de hoy. Os recuerdo, como siempre, que este próximo sábado os espero en una nueva edición de Nova Club, aquí a través de la sintonía de Nova Onda, como siempre a partir de las 11 de la noche, con mucha más música electrónica, nuevas sesiones. Y dentro de 7 días estaremos de nuevo aquí en otra nueva edición de Only for DJs a partir de las 10 el próximo miércoles. Nos volvemos a encontrar aquí a través de las ondas de la FM con mucha más música, muchas novedades y muchas más cositas. Así que pues nada, nosotros nos vamos a ir marchando. José, como siempre, pues un placer descubrir aquí estas cositas que nos traes. Nada, el placer es mío de poder pasar por aquí, poner un poquito de electro, a ver si poco a poco se extiende un poquillo más la afición por este género. Claro que sí, hombre. Nunca se ha ido. Pues nada, a los demás también, como siempre, agradeceros estar ahí al otro lado de la radio durante estos 60 minutos semanales. Y nada, pues nos vemos y nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo.